A lo salto por los charcos un sapo gordo pasó. Todos quedamos pensando que es un sapo rezongón. Asustada voló. Y cuando llegó la noche, de mi árbol me bajé, me saqué mis cascabeles y dormido me quedé. We'll be right back.